ahora en Radionauta, el ombelico del mundo. Noticias internacionales. Desde el ombelico recorremos todo el mundo. El noticiero internacional de Radionauta. Muy, pero muy buenas tardes. Regresamos acá al aire de Radionauta luego de una ausencia que nos ha llevado un par de semanitas lejos de aquí de el Olga Vázquez, desde donde transmite Radionauta 106.3. Regresamos con Lombelico del Mundo, el noticiero internacional que tiene esta radio comunitaria, alternativa y popular. Tenemos a un operador prestado, tenemos a Pablito acá en los controles. Agradecemos muchísimo su presencia con nosotros. Y acá conmigo está el señor Matías Otero. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Fede? Como decías recién hace un ratito, volvimos. Tuvimos un impasse el viernes pasado, pero bueno, acá estamos. Este sería el cuarto programa. El cuarto programa, exactamente. Del ombelico del mundo. Todavía no nos echaron, así que nos mantenemos firmes. Hoy tuvimos que entrar un poquito saltando paredón, pero no vamos a tomar eso como una indirecta. Así que bueno, nada, y con ganas de arrancar. Esta semana tuvimos muchas cosas, pero todas se centran, casi todas, para, por lo menos la atención en Argentina, a nuestros hermanos en Brasil. Así es. Tratar de resumir todo lo que ha pasado durante las últimas dos semanas en una hora de programa sería prácticamente imposible, con lo cual hemos decidido concentrarnos durante este viernes en lo que está pasando en Brasil. La atención a nivel mundial está puesta justamente en las calles de 80 ciudades brasileras, a donde los hermanos de la hermana República de Brasil se están moviendo a todo lo que da para poder cambiar de alguna manera más las cosas, ¿no? Cada vez más, ¿no? Porque venía, eso es lo que tiene por ahí este proceso. Tiene esa efervescencia que todavía no sabemos cuál es el techo. Arrancó con 2.000 personas el movimiento Pase Libre, y ahora 1.000.000 de personas. Ya se calcula que en más de 50 ciudades de Brasil ya se están manifestando. Bueno, también vamos a hablar de la disputa que hay también en esa manifestación y quién puede quedarse con el discurso de la calle. Sí, recién hablábamos que se trata probablemente de las movilizaciones más importantes que vive el Brasil desde la llegada del Partido de los Trabajadores, del PT, con Lula, allá en aquel 2003, si no me equivoco, al gobierno. Y que la verdad que está poniendo un poco en jaque la política de Dilma Rousseff. Tantas veces hemos visto en los noticieros de acá hablar de el Brasil como una suerte de fenómeno que teníamos que imitar, ¿no? En Brasil estas cosas no pasan. Casi que parecía que a Brasil hubiese desplazado a Europa como el ícono, de alguna manera, de la civilización a nivel latinoamericano. Bueno, y ahora los mismos noticieros están enfrentándose a lo que está pasando en las calles de Brasil. Tenemos un pequeño audio para meternos un poquitito en el tema y ya vamos a dejar de hablar nosotros, que total, somos solamente dos pequeños periodistas desde Radionauta, y vamos a hacer hablar a la gente que sabe un poquito más que nosotros. Não tem nada digno. A única coisa que deram digna pra gente foi um estádio. Quando nosso filho estiver doente, a gente não quer levar no estádio. A gente quer dar educação pro nosso filho e saúde decente. A gente não tem isso no Brasil. A política brasileira tá errada. O sistema político, os partidos políticos, o meio como o sistema político trata o povo no Brasil tá errado. E uma série de outras insatisfações e uma necessidade de ser ouvido, de que o sistema não funciona mais. A gente é contra a Copa, a gente quer educação, a gente quer saúde, a gente quer honestidade. Não é só samba, não é só futebol. é educação, é saúde, são boas escolas, boas ruas, é segurança. A gente não tem isso aqui. A polícia está na rua agora, mas cadê a polícia na hora de proteger os nossos? Fazia muito tempo que nós não tínhamos movimentação dessa natureza, né? Bueno, ahí se escuchaban algunas voces de las calles brasileras, ¿no? Bueno, con su lengua, por ahí nos cuesta un poco, pero algunas palabras que quedaban muy claras. Me gustó una del principio que dijo, queremos salud con dignidad, educación con dignidad, y lo único digno que nos dan es un estadio. Sí, mucha pancarta sobre todo y mucha voz en contra de alguna manera de la política que se está llevando adelante con respecto al Mundial 2014 y las Olimpiadas de 2016. Pero de todo esto podemos estar charlando tranquilamente con la amiga, colega Dafne Melo, brasilera radicada aquí en Argentina y colega del portal marcha.org.ar. ¿Cómo andás, Dafne? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Me imagino lo que debe ser para vos estar aquí en Argentina en este momento viendo lo que está pasando allá, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante difícil acompañar porque la velocidad de todo lo que está pasando, la velocidad de los hechos día tras día, o sea, cambia todo de una hora para otra. Uh-huh. Y aparte como muchas ganas de estar allá. Claro, sí, me imagino. ¿Qué información te está llegando desde allá? ¿Qué es lo que más o menos, como para tener un panorama, viste que acá llega todo medio dado vuelta, ¿no? No se entiende muy bien qué es lo que está pasando. ¿Vos más o menos qué es lo que manejas? Mira, la verdad es que nadie entiende muy bien lo que está pasando, incluso allá. Es como el escenario bastante confuso y como te dije, es como que todo está pasando con una velocidad muy grande. Lo que yo primero diría es que las protestas como que empiezan el comienzo de junio y se intensifica a partir del 17 de junio, y en el comienzo la reivindicación principal en varias de las ciudades era la cuestión del aumento del boleto del colectivo, y era una reivindicación fogoneada por un movimiento que existe en Brasil ya hace casi 10 años, que es el movimiento Pase Libre, y que siempre ellos, hace ya muchos años, año tras año, siempre que aumenta la tarifa, ellos hacen protestas. Uh-huh. Este año, por algún motivo, la cosa explotó. O sea, uh-huh, a partir de esa reivindicación, la cosa tomó una proporción que yo creo que ya son las protestas más grandes de los últimos 30 años, seguro. Uh-huh. Yo creo que lo primero es resaltar la victoria que tiene ese movimiento, ¿no? Porque de hecho se logró bajar la tarifa en muchas ciudades. Eso es, creo que es importante reconocer. Y es una reivindicación que vino desde la izquierda, ¿no? Y que aunque fue fogoneado por el Pase Libre, que es un movimiento que es apartidario, que no está vinculado a ninguna organización política o a ningún partido, es una reivindicación que siempre fue también tomada por la izquierda, ¿no? Uh-huh. Por las organizaciones de izquierda. Bueno, pasa que cuando las manifestaciones empiezan a masificarse, o sea, cada uno empieza a salir para reivindicar todo, ¿me entendés? Entonces, vos ahora preguntás a la gente en la calle, la gente está saliendo para manifestarse, ni siquiera saben por qué están saliendo, pero es como que se siente que hay una furia contenida que está como explotando ahora, y muchos reivindican la cuestión de la salud, de la educación pública, ¿no? La cuestión del Mundial, de la Copa de las Confederaciones, uh-huh, que es como algo que yo creo que todo brasileño siente como muy contradictorio, un país tan pobre, un país que todavía tiene una brecha gigante entre pobres y ricos, hacer un Mundial, ¿no? Hacer estadios carísimos. Así que Dafne, hacer... Matías te saluda. Eso que nombrás, justamente el punto en la desigualdad. Brasil, conocido como uno de los países más desiguales del planeta, teniendo en cuenta la riqueza que tiene, ¿no? Y la pobreza que también conviven, esta década de centroizquierda, del progresismo, si se quiere, de Lula, no ha podido modificar esas estructuras. ¿Vos entendés que eso también está, digamos, en el corazón del reclamo? Yo creo que ha podido modificar un poco. El tema es que es un país extremadamente desigual. O sea, el Brasil en la década de 90 era el país más desigual del mundo. Yo creo que el gobierno del PT de los últimos 10 años logró, ¿no?, resolver un poco eso y achicar un poco esa brecha, pero todavía es una brecha gigantesca, ¿me entendés? Así que no es suficiente. El PT es mejor que el partido que estaba en los 90, eso no hay duda, pero no es suficiente. Hay que hacer más. Yo creo que es un poco eso que de alguna manera aparece en las calles, pero también, y eso es bastante importante, que está pasando ahora, hay un oportunismo muy grande y muy peligroso de la derecha en ese momento, que creo que quedó bastante claro ayer en la marcha en San Pablo, en que los partidos y las organizaciones de izquierda fueron expulsadas de la marcha por militantes de organizaciones de extrema derecha, ¿no? Los skinheads, que en San Pablo es una provincia muy conservadora y que existen y son bastantes, y ayer los comentarios en las redes sociales o cuando hablé con mis amigos, la verdad que estaban todos muchísimos preocupados con el rumbo que la cosa estaba tomando. ¿Qué reacción está teniendo la izquierda respecto a todo esto, por ejemplo? Bueno, el MPL sacó una nota hoy diciendo que ya no hará más protestas por ahora en San Pablo. Entonces, creo que hicieron ahí un recuo que para mí fue importante, porque ya es en ese momento se perdió el control de todo, así que está bastante complicado. Algunos movimientos sociales hicieron una carta a Dilma, un poco posicionándose y diciendo que creen que esa toda esa bronca tiene que ver con la imposibilidad del gobierno de resolver algunas contradicciones estructurales del país, como la cuestión de la reforma urbana, la reforma agraria. Y por ahora es como que están todos un poco esperando y están tratando también de hacer el contra de poder desde las redes sociales y de algunos pocos medios que tenemos hacer contrainformación, porque la derecha está avanzando con bastante fuerza intentando capitalizar toda esa bronca que está en la calle, ¿no? Porque la gente sale a manifestar, pero no sabe muy bien por qué, entonces la derecha también está entrando en esa disputa, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar, porque los medios hegemónicos de alguna manera también se metieron en todo este asunto, ¿no? Sí, hasta jueves pasado éramos un bando de vándalos, de hijos de la clase media y todo lo que puedes imaginar. Un columnista que es bastante famoso, de derecha, dijo que teníamos vínculo con el PCC, que es el primero comando en la capital, que es un grupo narcotraficante que actúa en San Pablo, y ahora de repente somos, ¿no?, la juventud que quiere transformar el país, que quiere cambiar todo, y entonces como que es eso, ¿no? Ellos se quieren sacar provecho de toda esa movilización para intentar de alguna manera volver al poder, ¿no? Ese sector de la derecha, digamos, de la oposición a derecha del gobierno, ¿no? ¿Y cuándo van a ser las próximas elecciones allá en Brasil? Año que viene, 2014. En 2014. ¿Vos crees que esto puede llegar a tener una repercusión muy grande? Y hay que esperar y ver qué va a pasar. La verdad es que por ahora así no me arriesgo a hacer muchas afirmaciones en relación al futuro, porque está todo bastante difícil así. Yo creo que seguramente, o sea, yo creo que seguramente eso va a ser usado por la oposición. No sé, hay que ver. Pues vos ves países de Medio Oriente que hace un año están en convulsión social, así que no sabemos hasta dónde va eso. Si semana que viene ya va un poco a enfriar o no. Yo creo que el gobierno hace una apuesta que eso va a enfriar, porque hoy Dilma se reunió con algunos ministros y decidió no hacer ningún pronunciamiento oficial. Yo creo que es porque creen que no hay la necesidad y que la cosa va a enfriar. Creo yo que hacen esa lectura. No sé.

Seguimos en L'Ombelico del Mundo. Estamos en esta tarde soleada de viernes aquí en La Plata, una ciudad bastante fría en el día de hoy, y puedes calentarte un ratito volando con la imaginación por todo el Brasil en el día de hoy. Y en este momento justamente vamos a hablar de una zona en la que no debe estar haciendo este frío. No, parece que no, porque nos vamos directamente a Recife. Tenemos al señor amigo Jonatas Campos directamente desde allá. ¿Cómo andás, Jonas? Bueno, Freddy, buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes que están ahí contigo. Bueno, estamos aquí a la orden para el debate. Jonatas es periodista de Brasil de Fato, una publicación muy, pero muy amigable y muy recomendable para todos aquellos que quieren leer acerca de la política brasilera y la política internacional. Jonatas, ¿qué me puedes contar un poco de lo que está pasando ahí? Estuvimos hablando recién con otra periodista brasilera que vive aquí en Argentina sobre el panorama en general. ¿Qué está pasando ahora, en estos días, en estas horas, ahí en Brasil? Bueno, Freddy, lo que puedo decir es que, bueno, primero, perdón, mi español está un poco dañado. No sé, espero que, yo creo que usted puede comprender. Sí, entendemos perfecto. Perfecto. Entonces, mira, aquí en Recife, que es el noreste de Brasil, bueno, las protestas fueron muy tranquilas, no hubo violencia, no hubo pelea. Entonces yo puedo hablar un poco de lo que hubo aquí, pero el Brasil es muy grande, ¿no? Entonces hubo violencia en algunos lugares, otros no. Y bueno, el catalizador de esas protestas fueron la calidad de los transportes públicos, y eso fue como un catalizador, una cosa que empezó las protestas. Y hoy hay una pauta muy difusa. Bueno, la juventud está en la calle, uh-huh. Está cobrando por todo, por educación, por calidad en los transportes, por supuesto, contra la corrupción, hay una pauta muy difusa, muy grande. Jonatas, ¿qué está pasando en algunas ciudades, que esa es mi evaluación, es que algunos grupetes que se aprovechan de lo que está pasando para empezar actos violentos, y grupos políticos que tienen el derecho de protestar, y desde ahí empiezan a cuestionar el gobierno de la presidenta Dilma y otros gobiernos, como por aquí el gobernador Eduardo Campos fue muy cuestionado ayer. Pero bueno, ese es una cosa muy difusa. Ayer fue el día nacional de estas movilizaciones. Yo creo que desde acá va a continuar como estaba. Yo creo que va a tener menos gente en la calle, pero igual las reivindicaciones van a continuar habiendo en las redes sociales y con los movimientos organizados. Jonatas, Matías te saluda. Quería preguntarte, vos marcaste lo que, bueno, todos acá ya un poco conocemos, la chispa de toda esta manifestación, el sistema de transporte. ¿Nos podés contar un poco cómo es el sistema de público allí en Brasil y cómo afectaría o cómo afecta, ¿no?, el costo que tiene, teniendo en cuenta los salarios mínimos que tiene la población? Bueno, lo que pasa es que, bueno, en las grandes ciudades hay un sistema público de transportes que es una mezcla de empresas privadas y la coordinación que es del gobierno, ¿no? Pero lo que pasa es que la calidad le falta mucho. En la más gran parte de la ciudad de Brasil no hay mucha calidad en los transportes públicos. Hay un precio que es un precio muy duro para el sueldo mínimo del brasileño, y eso... Hay un movimiento llamado Movimiento por el Pase Libre, y ellos quieren que los boletos del transporte público sea de grasa. Entonces es un tema muy sencillo, pero muy derecho. Uh-huh. Bueno, y lo que pasa es que hay en verdad una mala calidad de los transportes y un precio muy alto para la gente. Y eso se cambió en una protesta tremenda en todo Brasil. Pero es como, bueno, ya estaba por allí y fue como un catalizador, ¿sabes? Uh-huh. Empezó por el tema del transporte público y ahora se cambia para todo, para varias pautas. Pero creo que el gobierno de la presidenta Dilma va a tener algunos. Bueno, hoy hubo una reunión entre ella y sus ministros más cercanos y yo creo que en los próximos días ellos van a presentar una pauta de acciones que puedan contestar esas reivindicaciones que son muy, muy, muy verdaderas, muy reales. Jonatas, vos decías también antes, y es algo que hemos leído en varias fuentes, que este movimiento está representado principalmente por jóvenes, y que son la mayor parte de ellos jóvenes que se han formado de alguna manera dentro de todo el periodo del gobierno del PT ahí en Brasil. ¿Cómo analizás vos toda esta bronca joven en Brasil que explota hoy en 2013 a prácticamente 12 años, ¿no? De la llegada, 10 años de la llegada de Lula al poder. Ah, por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo. Hay una gran parte de esos jóvenes que, bueno, crecieron, se formaron jóvenes dentro del gobierno de PT, ¿no? Porque son dos mandatos de Lula y ya se pasa la mitad del primer mandato de Dilma. Uh-huh. Y lo que pasa es que esa gente, bueno, primero porque la clase media brasileña, la clase media baja, que tiene un sueldo, un poco más de 2 sueldos aquí en Brasil, creció demasiado. Entonces tenemos como 40 millones de personas en la clase media. Uh-huh. Y ahorita esa gente que ya ganó un poco más de dignidad, de un sueldo mejor, ya quiere consumir un poco más, ya quiere mejor calidad de la educación, de los transportes. Es una pauta que se hace más dinámica, más distinta de una pauta más de la pauta de 20 años que pasó, como, bueno, más comida por escuelas. Bueno, es una pauta que está más avanzada y esa gente creció por dentro del gobierno Lula y del gobierno del PT y por supuesto van a querer más, que es una cosa completamente normal. Y yo creo que el gobierno tiene que hacer esa reivindicación a ser real, porque bueno, fue muy fuerte las últimas protestas con este tamaño que hubo. Yo creo que fueron solo las protestas contra el gobierno del presidente Collor hace 20 años. Uh-huh. Entonces es una cosa nueva y yo creo que los gobernadores aquí, los presidentes, la presidenta y los ministros tienen que comprender para cambiar sus actitudes. Es un poco un punto de inflexión, ¿no? Para el gobierno del PT, ¿no? Yo hoy te preguntaba también fuera del aire, charlando un ratito, que me llamaba mucho la atención cómo muchas personas con las cuales he hablado transmiten la posibilidad de que el gobierno de Dilma hasta pueda llegar a estar en duda, ¿no?, frente a todo esto. Sí, pero yo creo que hay muchas evaluaciones que son muy, muy rápidas, ¿no? Uh-huh. Eso tiene que ser decantar, tiene que evaluar, entonces yo creo que hay un punto muy, muy interesante ahora para la gente del gobierno, de ese gobierno del Dilma. Entonces, yo creo que sea hora del partido de los trabajadores. Ellos tienen que reflexionar, tienen que reunirse. ¿Aló? Sí, sí, sí, acá te vamos. ¿Entonces está ok? Sí, hola, Jonatas, ¿nos escuchás? Ya te escucho. Ah, ok. Bueno, hay un punto que esa es una hora muy buena para reflexionar, porque todo el gobierno Dilma, la evaluación del gobierno fue muy positiva. Todas las veces que hubo encuestas, las encuestas dijo ella estaba bien evaluada y ahorita ellos están bajando un poco y en conjunto con todas esas protestas que pasaron aquí en Brasil. Entonces yo creo que sea una hora de evaluación, pero igual no es una cosa, no hay un peligro, yo creo que no hay un peligro real de una derrocada de gobierno ni nada como parecido con eso. Es una evaluación bien. Hace un rato decía Jonatas que la clase media baja ya como alcanzó cierto nivel de consumo, ahora exige educación, salud. También se cruza de lo que nos llega en la calle lo que tiene que ver con las políticas y el modelo también que propone este Brasil, que por un lado ofrece crecimiento económico, acceso a las clases medias, pero también tiene un modelo en el cual, por ejemplo, la Copa del Mundo, los eventos, mega eventos deportivos, las Olimpiadas, juegan un rol importante, han sido, digamos, pilares de proyectos de inversión muy fuerte y están siendo cuestionados. Para vos, esto, ¿qué tiene que ver, sobre todo un país tan futbolero como Brasil, pero está en la calle este reclamo de cuánto se gasta para una Copa del Mundo y cuánto se gasta para otras cosas? Parece como que el cuestionamiento va hacia el modelo también. ¿Freddy? Sí, te escucho. Disculpa, es que yo no te escuché bien ahorita, las últimas palabras. No, básicamente para ver cómo pensabas vos esta cuestión de la crítica hacia la Copa del Mundo y también hacia las Olimpíadas, toda la inversión, el gasto que le ha llevado al gobierno para poder, por ejemplo, construir estadios, reformar y todo eso, cómo aparece hoy en la calle, en las críticas. ¿Qué pensabas vos en relación a eso? Ah, sí. Bueno, yo creo que apareció una cosa muy difusa. Hay un reclamo muy grande, pero no, bueno, porque los gastos fueron demasiados, eso es una verdad. Pero en cambio, es una realidad que el Brasil va a haber un mundial de fútbol y que mucho dinero ya fue inversionado aquí en el país. Y desde ahora tenemos que evaluar eso, pero con mucha calma, porque yo creo que es necesario que ese mundial ocurra con tranquilidad, como debe ser, y bueno, esas las reclamas y las protestas hablan muchísimo de eso, pero de una manera muy difusa, muy en pasado con muchísimos, bueno, como la juventud hace en las redes sociales, ellos están cambiando lo que hablan en las redes, están haciendo en sus afiches y en su discurso, y es una cosa muy buena de se evaluar y de se seguir. Pero igual hubo muchas noticias hoy acerca de que la FIFA, la autoridad del fútbol, está un poco preocupada que el mundial no puede haber problemas en mundial en Brasil, pero creo salieron a hablar Pelé y Rivaldo, me parece, ¿no? Eso. Claro. Pero eso está en el conjunto de todas esas protestas y todo ese ese problema que está habiendo, toda esa dinámica que está habiendo esos días. Yo creo que eso va a se cuadrar bien, y yo creo que el mundial, incluso esa Copa de las Confederaciones que está habiendo ahora, va a ocurrir dentro de la normalidad. Bueno, Jonatas, te agradecemos muchísimo por el contacto y es más, por lo bien que hablas castellano, probablemente te vamos a estar llamando más seguido, si te parece. Estoy a la orden. Bueno, aquí en Pernambuco, en Recife, sabes que a nosotros nos gusta mucho Argentina, todo que hay por ahí, y bueno, y que usted venga para aquí también. Bueno. Eso yo me anoto. Bueno, ni bien podamos, vamos a hacer el programa directamente desde Recife, si te parece. Muchas gracias. Dale, chao, ya natás. Muchas gracias, Chao. Era Jonatas Campos, periodista del diario Brasil de Fato, el semanario Brasil de Fato, un medio que volvemos a recomendar porque la verdad está muy bueno y más en esta coyuntura con respecto a todo lo que está pasando ahí en Brasil. Es seguramente una muy buena fuente de información, tanto la página web que tienen Brasil de Fato como sus periodistas, que pueden encontrarlos en Twitter, pueden encontrarlos en las varias redes sociales, que manejan información de primera mano y siempre están disponibles, como han escuchado el amigo Jonatas, con quien nos hemos conocido hace algunos meses, y la verdad muy muy disponible para poder charlar aquí en el Ombelico del Mundo. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el tercer invitado directamente desde Ipanema esta vez. Caetano, vamos desfrutá-lo. Vamos comer, Caetano, vamos começá-lo. Vamos comer, Caetano, vamos devorá-lo, deglutí-lo, mastigá-lo. Vamos lamber a língua, nós queremos bacalhau. A gente quer sardinha, o homem do pau-brasil, o homem da Paulinha. Pelado por bacantes, num espetáculo, banquete emo-nos, ordem e orgia, na super bacanal, carne e carnaval. Pelo óbvio, pelo incesto, vamos comer Caetano, pela frente, pelo verso, vamos comer locru, vamos comer Caetano. Caetano, vamos revelarmo-nos. Vamos comer Caetano, vamos desfrutá-lo. Vamos comer Caetano, vamos começá-lo. Vamos comer Caetano, vamos devorá-lo, deglutí-lo, mastigá-lo. Brasil, o homem da Paulinha, pelado por bacantes, num espetáculo, banquete emo-nos, ordem e orgia, na super bacanal, carne e carnaval. Pelo óbvio, pelo incesto, vamos comer Caetano, pela frente, pelo verso, vamos comer. Marcelo Costa. .org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada una. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. ¿Te lo perdiste? Es una obra que trata sobre la trata de personas. En realidad lo que nosotros mostramos es la trata de niños. Como es un hecho real que pasó en Argentina en 1940, la obra está adaptada con vestuario, escenografía. Lo que nosotros mostramos es cómo hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Es una manera que nosotros encontramos como de protesta también a esto. Uno dentro de la escuela de teatro se acostumbra a producir para ser evaluado. Es muy extraño que pase lo que pasó ahora, y está buenísimo que el elenco que se conformó termine trabajando después y haciendo teatro en un momento posterior, digo, después de la evaluación. Es una de las primeras veces que se puede lograr esto, porque nosotros somos 9 actores, más el director, una de las escenógrafas que se recibió el año pasado y 5 maquilladoras. El motín contraataca. Viernes a las 8 de la noche. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. Tercer invitado del día de hoy en L'Ombelico del Mundo. Estamos en contacto directamente desde Río de Janeiro con Leandro Morgenfeld, docente, historiador de la UBA y autor de 2 libros acerca de la relación entre América Latina y Estados Unidos, Vecinos en Conflicto y Relaciones Peligrosas. ¿Cómo andás, Leandro? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, la verdad que pienso que vos la debés estar pasando un poco mejor, sobre todo con el clima allá en Río de Janeiro, aunque también te envidio no solamente por la ciudad a donde estás, sino por poder estar justo en el medio de los acontecimientos que estamos tratando en estos días, ¿no? Sí, un poco sorprendido también, porque estábamos todos esperando hace meses acá el inicio de la Copa de las Confederaciones, que era casi el tema único del que se hablaba, y bueno, hace varios días, sobre todo desde la marcha del lunes, que fue muy masiva acá, y ni hablar desde la marcha de ayer, que para todos es la marcha más grande de los últimos 20, de los últimos 30 años en Brasil, digamos, se puso el tema de la discusión política mezclado con el tema de la discusión futbolística, incluso claro. Los principales astros futbolísticos del pasado y de ahora en Brasil se metieron en la discusión política, así que se da una combinación más que interesante para analizar y para ver cómo se sigue desenvolviendo, ¿no? ¿Vos qué estás viendo? Sobre todo sí, discúlpame. No, decía vos, ahí directamente en Río, a donde estás, ¿qué es lo que estás viendo en estos días? Bueno, el domingo, digamos, se inauguró oficialmente el Maracaná, el primer partido oficial, y al mismo tiempo hubo afuera una movilización, pequeña todavía, pero una movilización protestando por los gastos siderales de gastar 500 millones de dólares solo en remodelar el Maracaná, que ya había sido remodelado hace 10 años, y al mismo tiempo lo que está pasando en la ciudad, que también va a ser sede de los Juegos Olímpicos, es que está habiendo un incremento de los precios y de los costos de vida altísimo. Esto repercute en los sectores medios, obviamente en los sectores populares, y uno de los puntos es el tema del transporte público. Es muy mal el sistema del transporte público y es 8 veces más caro que en la Argentina. Entonces esto, el anuncio reciente del aumento es lo que disparó el conflicto, pero sin embargo la movilización de ayer, que fue, la policía dice 300.000 personas en Río, los organizadores hablan de 1 millón solo acá en la ciudad de Río, que fue una movilización gigantesca, fue cuando ya se había anunciado que se echó para atrás ese aumento del transporte público. Es decir, hay una serie de reclamos que ponen un poco en discusión esta noción del éxito brasilero, estas claro. políticas neodesarrollistas que se vienen aplicando en los últimos años. Estos son algunos de los temas que se están discutiendo en los últimos días en las calles. Es decir, una discusión que era más de círculos, si se quiere, académicos, militantes, universitarios, hoy es una discusión que es transversal al resto de la sociedad, ¿no? Es decir, porque recordemos que hace 10 años que gobierna el PT en Brasil y que aplica una serie de políticas de inclusión social, ¿no? La bolsa familia, la salida de millones de personas de la miseria y el incremento de la clase media. El modelo, entre comillas, sobre el que se desarrolló esto es un modelo donde muchas pautas neoliberales siguen vigentes. De hecho, desde el Ministerio de Economía se aplican esas pautas, y es un modelo de una economía, digamos, bastante abierta y con una orientación hacia los agronegocios y hacia la explotación de los biocombustibles muy muy importante. Entonces eso en el marco de la crisis mundial es lo que en algún sentido está estallando ahora. De hecho, hoy se conoció hace un rato una carta de los movimientos sociales, una serie de movimientos sociales como la CUT o el MST, el Movimiento de los Sin Tierras, que le exigen al gobierno de Dilma Rousseff que reoriente el rumbo, ¿no? Y de hecho en estas horas se están dando una serie de reuniones del más alto nivel, primero hoy de Dilma con sus ministros a la mañana, y hoy va a haber una serie de reuniones con los gobernadores y con los alcaldes de las ciudades para ver cómo hacer frente a esta serie de demandas, ¿no? Porque buena parte de los que se movilizaron estos días son base que ha votado al PT, ¿no? Esta es una de las contradicciones y de las complejidades del movimiento. Sí, por ahí desde acá, desde afuera, en algún momento nos dio un poco la impresión que una serie de movilizaciones legítimas, como bien contabas vos, se estaban transformando muy de a poquito en algo parecido a los cacerolazos de los del último año acá, a donde las reivindicaciones por ahí terminaban siendo hasta golpistas en algunos casos, o destituyentes, o de todas maneras con una fuerte arregambre en el discurso de la derecha, ¿no? ¿Eso está pasando de alguna manera? ¿Tenés esa sensación? Mira, esa tensión está, esa lectura, sobre todo desde Argentina, esa primera lectura que se hizo, claro. Pero también esa tensión está presente. Digamos que hasta la semana pasada todos los sectores, digamos, de la alta política repudiaban el movimiento, que era el movimiento impulsado por el MPL, el Pase Libre, digamos, que existe hace varios años. Y que eran movilizaciones relativamente minoritarias. El jueves pasado en San Pablo, el jueves 13, fue la gran represión, que significó algo similar a lo que pasó con el puente Porredón en el año 2002 en la Argentina, es decir, provocó lo contrario, una indignación general, y eso hizo que las movilizaciones se multiplicaran. A partir del lunes, tanto el gobierno de Dilma como la oposición, el propio Cardoso, Fernando Enrique Cardoso, el expresidente, salieron a decir, bueno, hay que atender a las movilizaciones, cambiaron ese discurso, tuvieron que ir atrás con el aumento del precio de los transportes públicos, pero al mismo tiempo se empezó a dar esa disputa y ese intento de utilización de las movilizaciones, es decir, los grandes medios de comunicación tratan con esto de debilitar al gobierno del PT, el PT trata de recuperar cierta iniciativa en las calles, y hay una serie de disputas en torno a la dirección del movimiento. De hecho, el movimiento que estaba impulsando estas movilizaciones acaba de anunciar que no va, el MPL acaba de anunciar que no va a convocar a nuevas movilizaciones. Es decir, esa tensión está. Ahora, si yo me guío por lo que vi ayer en la movilización en Río de Janeiro, el 90-95% de las expresiones eran con un programa reivindicativo progresivo que tenía que ver con más salud pública, con más educación pública, con más presencia del Estado y no con menos presencia del Estado. Si no tiene nada que ver con las reivindicaciones que se vieron en los últimos cacerolazos en la Argentina. Eso no quiere decir que no esté esa tensión y no quiere decir que parte de esa juventud gigantesca que se movilizó no pueda recibir ese discurso de la antipolítica que se baja de los grandes medios de comunicación. Pero después de la movilización de ayer, me parece que vuelve a haber un cierto temor en la clase política, en los sectores más poderosos económicos en Brasil, porque todo el día de hoy los grandes canales de televisión lo único que están mostrando es el vandalismo y la destrucción que se hizo en las grandes ciudades, cuando eso fue una acción que protagonizaron sectores muy, muy minoritarios de la movilización. Leandro, Matías te saluda. Recién, el tema de la juventud es algo que se repitió durante todo el programa, el carácter joven por ahí de la manifestación. ¿Qué rol juegan las herramientas digitales, las redes sociales, también en esta disputa por el discurso que por ahí plantean los medios hegemónicos? ¿Cómo ves vos ese tipo de situaciones en las diversas publicaciones que uno pudo ver, fotos, videos, de las propias manifestaciones? Bueno, eso es otra de las cosas que a mí me sorprendió. Si bien esto ya se puede ver en las últimas movilizaciones en todo el mundo, era una movilización, podríamos decir, 2.0, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, la página de Facebook del Movimiento por el Pase Libre, que convocaba a la movilización, ya tenía 250.000 confirmados antes de la marcha el mismo día jueves, ¿no? Donde están los cinco puntos principales, las cinco consignas que se planteaban. Pero hay una gran actividad de todos los que marchaban en proponer las propias demandas, ¿sí? Las consignas. Había cientos de miles de pancartas individuales, es decir, cartulinas o carteles hechos a mano con distintas consignas. Los propios manifestantes, yo creo que había una cantidad de cámaras digitales, teléfonos, etcétera, que iban registrando todo lo que ocurría y iban siendo transmitidos. Yo, por ejemplo, en una avenida que tuvo cientos de miles de manifestantes, no vi un solo reportero de los canales tradicionales. Las coberturas se hicieron básicamente de tomas aéreas con helicópteros, pero sí una cobertura multitudinaria de todos los propios participantes, ¿no? Es decir, de los distintos centros de estudiantes y las distintas personas individuales que iban comentando los pareceres, que iban explicando a través de las redes sociales qué es lo que estaba pasando y que iban transmitiendo las miles y miles de fotos y de videos que se fueron tomando de las marchas. Es decir, hay una réplica, si se quiere, o por lo menos estaba planteada así en algunos sectores, de lo que fueron en otro contexto, ¿no? Pero la primavera árabe en términos de la influencia de las redes sociales para construir esa movilización. ¿Cómo estás viendo la reacción a nivel internacional con respecto a Brasil y su situación actual? Porque sabemos que Brasil se ha recortado un lugarcito de mucho peso a nivel internacional, y esta mañana yo no sabía, me enteré que hasta el Estados Unidos ha cambiado su embajador, ha puesto una nueva embajadora, que inclusive descubrí es la misma que estaba como embajadora de Estados Unidos en Paraguay cuando se le hace el golpe a Lugo. O sea que algo domestiqueza con este tipo de situaciones poco estables probablemente debe tener. Bueno, el viernes pasado la Casa Blanca anunció, junto con otros, ¿no?, embajadores, antes de, uh-huh, de que se disparara masivamente este conflicto, la nueva embajadora en Estados Unidos, que digamos durante muchísimos años trabajó en la USAID, es decir, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos en América Latina. Durante varios años en Bolivia estuvo esta ahora embajadora en Brasil, todavía no fue confirmada, pero fue denunciada justamente esta agencia y expulsada de Bolivia por Evo Morales, y efectivamente los últimos 3 años estuvo como embajadora, o hasta el 2011, como embajadora en Paraguay, es decir, el momento que se produjo el golpe contra Lugo, ¿no? Para Brasil es clave la relación con Estados Unidos, y también para Estados Unidos es clave la relación con Brasil. Hace 2 semanas estuvo el vicepresidente Biden de visita en Brasil, y en muy pocas semanas, en agosto, Dilma Rousseff va a ser la única mandataria en todo el año que Estados Unidos reciba con el carácter de visita de Estado. Es decir, para Estados Unidos, ahora que no está más Chávez en la región, en algún sentido tiene sus diferencias, por supuesto, con Brasil, pero le conviene reposicionar a Brasil como el centro de América Latina, ¿no? Y Brasil, que desplazó a Gran Bretaña como la sexta economía mundial hace muy poco tiempo, que tiene aspiraciones de integrar el Consejo de Seguridad de la ONU en forma permanente, que tiene un rol protagónico en el grupo BRICS y en la integración latinoamericana, esto sin duda es un golpe, porque digamos, esta presencia internacional tenía que ver supuestamente con el modelo exitoso, claro, como el PT logró, digamos, en uno de los países más desiguales del mundo, como es Brasil, logró encauzar, digamos, los conflictos sociales. Y lo que se está expresando ahora, entre muchas otras cosas, es esa otra cara del Brasil desigual, esa otra cara del Brasil de la pobreza extrema, del Brasil, digamos, que no participa en la fiesta de la inserción destacada internacional de los grandes grupos económicos brasileños, ¿no? Claro. Leandro, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu valioso análisis. Bueno, te vamos diciendo que seguramente te vamos a estar molestando alguna que otra vez desde acá, desde La Plata. Bueno, gracias a ustedes y estamos en contacto. Un abrazo. Dale, dale. Chao, Leandro. Era Leandro Morgenfeld el que pasaba por aquí, docente de la UBA, autor de diversos libros acerca de la relación entre Estados Unidos y América Latina, que ahora se encuentra en Río de Janeiro, y que ha podido darnos un poco su visión acerca de lo que estaba pasando. Faltan 5 minutos para las 5 de la tarde. A las 5 arranca De Por Nauta. Nosotros relajamos un poquitito y volvemos aquí al aire de Radio Nauta. A segunda, iaiá, até descarregar o tambor, até apagar a luz de ioiô, até nunca mais já vindo. Atira a primeira, tira a segunda, iaiá, até descarregar o tambor, até apagar a luz de Uiú, até nunca mais já vim. Atira a primeira, atira a segunda, ia, ia, até descarregar o tambor, até apagar a luz de Uiú, até nunca mais já vim. Segunda ia, ia, até descarregar o tambor, até apagar a luz de Oiô, até nunca mais já vingou. Atingador quando compra vingança alheia, tem que ter veneno na veia, tem que saber andar num chão de navalha. Atirador tarda, mas não falha. Atirador não tem dó quando atira. Atirador é o dublê da ira. Ele só sabe o nome, só viu o retrato. É mais barato. Atira a primeira, atira a segunda, ia, ia, até descarregar o tambor, até apagar a luz de Oiô, até nunca mais já pingou. Atira a primeira, atira a segunda, ia, ia, até descarregar o tambor, até apagar a luz de Oiô, até nunca mais já pingou. Atirador quando compra vingança alheia, ter veneno na veia, tem que saber andar no chão de navalha. Atirador tarda, mas não falha. Atirador não tem dó quando atira. Atirador é o dublê da ira. Ele só sabe o nome, só viu o retrato. Alma cebosa é mais barato. Viaje por tierras verde amarelas hemos hecho hoy, ¿no? Así es. Bueno, algunos lo estaban disfrutando un poco más, ¿no? Estando en territorio sí, sí, ahí sí, cerca de la playa, pero muy interesante poder haber hablado con, bueno, un argentino en Brasil y dos brasileros, ella aquí en Argentina, pero contando de su perspectiva todo esto que como queda, ¿no? Esta efervescencia que de repente es tan rápido, que hay tantas cuestiones que se cruzan, pero por ahora es mucha gente la que está en la calle y eso es lo más importante. Bueno, obviamente quedaron muchísimas cosas de lo que pasa a nivel mundial por fuera de este programa, pero nos parecía muy importante poder tener la voz directa de algunas personas de alguna manera u otra involucrada o que manejan información acerca de lo que está pasando en Brasil, porque nos parecía una situación muy embrional de alguna manera, ¿no? Y un poco eso era lo que expresaban las personas con las cuales hemos hablado. No se puede hacer un balance definitivo de lo que está sucediendo y tampoco se le puede poner aún un título, ¿no? No se puede decir vamos con todo porque ahí va a haber la próxima revolución socialista, claro. Pero tampoco se puede decir que van a estar haciendo un golpe de Estado en contra de un gobierno de centro izquierda. No se sabe qué es lo que va a pasar y justamente por eso nos pareció muy interesante poder hablar con personas que por ahí saben un poquito más que nosotros acerca del tema y nos pueden guiar en todo esto. Para esto está el Ombelico del Mundo, para esto estamos todos los viernes a las 4 de la tarde. Nos despedimos y los dejamos con la gente de Pornauta. Así es. Y los invitamos a los chicos de Pornauta que están acá afuera, ¿por qué no? A hacer algo de conjunto, podría ser con este tema de Brasil y hablar un poco de todo lo que ha pasado con la preparación de la Copa del Mundo. Sí. Ya los futbolistas están saliendo a hablar. Pueden seguir también otra copa, porque cuando arrancó la Copa Confederaciones en Río de Janeiro, los barrios desplazados por las obras del Mundial, iniciaron su copa, la Copa Popular contra las remociones. Van a jugar ahí todas las comunidades que se ven afectadas, se reunieron por una organización social en Quilombo da Gamboa, se llama el lugar, en la zona portuaria de Río. Ahí comenzaron su propia copa para contrarrestar el peso de la FIFA. Listo, no robamos más tiempo a Depornauta. Se viene el deporte en Radionauta. Nosotros nos vemos la semana que viene. Chau.